antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lego lanza colección inspirada en Friends. La marca de juguetes también se sumó a la celebración de los 25 años de la serie. En el clásico café Central Perk es como veremos a los protagonistas convertidos en estos simpáticos muñequitos. El set contiene más de 1,000 piezas y saldrá a la venta el próximo 1 de septiembre, a vísperas del festejo. Tendrá un valor de $59, lo que equivale a más de 40 mil pesos chilenos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.